Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, como siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Recuerde usted que usted tiene una cita siempre todos los miércoles de 9 a 9 y media para hablar sobre el ingenio, sobre las ingenierías, sobre el desarrollo de nuestro estado, de nuestro país. Y bueno, la Universidad de Sonora hace lo propio para establecer este puente de vinculación precisamente con las universidades de Sonora y la sociedad, los diferentes sectores de la sociedad. Y qué mejor que hacerlo a través de Radio Universidad. Bienvenidos como siempre. Vamos a platicarles algunos aspectos interesantes que esperamos resulten de interés para ustedes. Miren, tenemos promueven el tercer simposio de avances de investigación en ingeniería en el estado de Sonora. Es una nota reciente, fresquecita. También vamos a hablarles sobre tu aventura minera, que sigue abierto aquí en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Les voy a platicar cómo va este importante evento. Y pues también les vamos a mencionar sobre el Congreso Nacional de Turismo Rural, que se va a realizar dentro de unas semanas por allá en Veracruz. Importantes alternativas para el desarrollo de las comunidades, claro que sí. Y bueno, en la sección de la entrevista, pues nos acompaña aquí en su cabina de Radio Universidad, el doctor Rafael Castillo Esquier. Él es economista del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora y bueno, aceptó mi invitación para hablar, entre otras cosas, del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social. Un tema importante seguramente es la vinculación de la Universidad de Sonora con la sociedad civil. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Como les comentaba en un principio, la noticia que tenemos aquí en el campus universitario, aquí en la ciudad de Hermosillo, dice la nota de nuestros amigos de la Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora. Promueven el tercer simposio de avances de investigación en ingenierías en el estado de Sonora. El objetivo es dar a conocer proyectos y tesis en procesos o concluidos, así como fomentar actividades académicas que favorezcan la colaboración y movilidad de estudiantes y profesores. Son objetivo precisamente del tercer simposio sobre avances de investigación de ingeniería en el estado de Sonora. Alonso Pérez Soltero y Mario Barceló Valenzuela, coordinadores de la actividad, de esta actividad, mencionan que los días jueves a mañana y viernes de esta semana están haciendo un esfuerzo académico para organizar precisamente este evento en el cual colaboran la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON, y el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Dieron a conocer que esperan la participación entre asistentes y expositores de unos 80 estudiantes y profesores de los programas del posgrado de la Ingeniería Industrial de nuestra institución, la Maestría en Sistemas Industriales del ITH y los posgrados en Ingeniería y Tecnología del ITSON. Pérez Soltero, que por cierto es académico del Departamento de Ingeniería Industrial y coordinador del posgrado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, indicó que el programa comprenderá la presentación de diversas ponencias y carteles relacionados con los proyectos de las tres instituciones. Citó que las temáticas de esas propuestas abordarán diferentes áreas como la producción, la ergonomía y seguridad industrial, metrología, automatización y control, gestión del conocimiento e ingeniería del software. Así es, este evento pues se inaugura a las 9 de la mañana el próximo jueves 17 en el auditorio de la División de Posgrado e Investigación en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Importante evento, sin lugar a dudas, para las ingenierías. Les deseamos todo tipo de éxitos a nuestros amigos, y en particular a los programas de ingeniería, al maestro Soltero y al maestro Barceló. Enhorabuena. Ahí estaremos al pendiente de los resultados. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Pues mire, tu aventura minera. una exposición interactiva que se inauguró alrededor de unas 3 semanas aquí en el Museo y la Biblioteca de la Universidad de Sonora, un esfuerzo por promover precisamente la cultura minera. ¿Sabe usted que el estado de Sonora es el estado minero por excelencia, de los más importantes del país? Pues sí, así lo es. En un esfuerzo que han hecho las diferentes compañías mineras, como el Grupo México, como la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, la Universidad de Sonora, el Departamento de Geología, la División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Civil y Minas, el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Pues resulta, fíjense, que en una preciosa sala, recién estrenada precisamente con Aventura Minera, se acaba de abrir. Y la verdad es que hay módulos muy, muy interesantes que se serán de gran interés para la niñez y la juventud del estado de Sonora. Estamos en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, con los cuales hemos estado trabajando de la mano y, bueno, diario tenemos visitas de grupos escolares en esta exposición de Tu Aventura Minera. Colaboran ahí pues cerca de 60 estudiantes del área de geología, de minería y de metalurgia y de ciencias de la comunicación, en un esfuerzo muy importante por promover el uso racional de los recursos minerales. Finalmente, esa es la idea, saber de dónde vienen las cosas. Todos los productos, los materiales que nos rodean, pues vienen la gran mayoría de las minas. Si usted quiere saber de dónde viene cómo se extrae un mineral, cómo se localiza por el geólogo, cómo se explota y cómo se procesa hasta finalmente tener los artículos terminados, visite Tu Aventura Minera. La entrada es libre. La entrada es libre y está abierta de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Exposición interactiva Tu Aventura Minera. Muy bien, ¿y qué les quiero comentar también? Pues que Congreso Nacional de Turismo Rural, ¿le suena a usted? Pues fíjese que diversas universidades se van a dar cita allá en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Por ahí del 6 al 9 del mes de noviembre, y que yo sepa, es un primer esfuerzo por que la academia le entre de lleno al turismo rural, o sea que nos vinculemos con las diferentes comunidades para promover este turismo alternativo, ese turismo de las comunidades. Se van a dar cita por ahí pues diversas instituciones de educación superior, centros de investigación, con la finalidad de que juntos las instituciones de educación superior, centros de investigación, entidades gubernamentales, sector privado, impulsemos proyectos para desarrollar el turismo rural como una alternativa económica sustentable de las comunidades. Estaremos por ahí presentando precisamente el proyecto de Dinosaurio Sonora Park, de por allá en Esqueda, Fronteras, municipio. Usted sabe, Sonora es tierra de dinosaurios también. Pues presentaremos precisamente el proyecto de Dinosaurio Sonora Park. Pues, ¿qué le parece si pasamos a la sección de la entrevista? La verdad me da mucho gusto tener aquí al doctor Rafael Castillo Esquer. Él es, ya lo dije en un principio, del departamento académico del Departamento de Economía. Les quiero mencionar que tengo yo el gusto de conocerlo hace muchos años, al doctor Rafael Castillo, y precisamente en esta inquietud por promover la vinculación con la sociedad y precisamente con las comunidades. Recuerdo yo, Rafael, algunas veces que platicamos, estamos hablando ya de muchos, muchos años, y yo siempre te he conocido como una persona muy preocupada por promover precisamente la vinculación de la Universidad de Sonora con la sociedad. Y esto, pues, es una labor complicada, es una labor difícil, la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. Y creo yo que creando estructuras, integrando esfuerzos, integrando a la comunidad de la Universidad de Sonora, esto sí es posible. Y precisamente, pues, vamos a hablar sobre la vinculación de la Universidad de Sonora con la sociedad, y en particular también con el Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social que se acaba de constituir. Para hablarnos de esto y más, pues se encuentra nuestro invitado, doctor Rafael Castillo Esquer, al cual le damos la más cordial bienvenida. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Oye, mencionaba en un principio, tú has estado picando piedra desde hace muchos años porque nuestra universidad cuente con estrategias, con estructuras, con proyectos, con programas para vincularse con la sociedad. Platícanos cuál ha sido el balance general, cómo ha sido un poquito la historia y cómo llegamos a este plus, por así decirlo, que me consta te ha costado pues mucho trabajo. Bueno, la universidad siempre ha estado vinculada. y son grandes esfuerzos. La gente que de alguna manera nos interesa y le entendemos al valor que tiene el vincular la universidad con la comunidad, pues estamos en todos los departamentos, así como tú allá, yo acá, otra gente en trabajo social. Sin embargo, la universidad de una manera institucional ha logrado generar estructuras de vinculación hacia afuera, pero hay una parte que le ha faltado, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en el ámbito de vinculación de nuestra área económico-administrativo, pues existen serios esfuerzos, ¿no?, que ha valido la pena, de bufetes, por vía del CASE, en otras áreas que ha sido todo un éxito, el caso del bufete jurídico, allá ustedes los de ingeniería, los de metalurgia, alimentos, ha habido muchos esfuerzos y además un montón de esfuerzos individuales de personas como yo, pues que siempre anda con los muchachos por el carácter de las materias que impartimos y por nuestro interés. Entonces hay quienes hacemos el esfuerzo que las materias sean prácticas, que las horas de laboratorio verdaderamente impliquen vinculación, pero ha sido un esfuerzo, si hablas de balance, que lo que yo siempre he sentido es que falta una estructura institucional que vincule con la parte social, con la parte de la sociedad civil, porque tenemos estructuras y bufetes que pueden tratar con empresas, desarrollos tecnológicos, emprendimiento, en la parte de lo que sería incubación de empresas. En este caso, platicando con los alumnos, producto de la relación con ellos de muchos años, de un año acá dijimos, bueno, pues vamos creando algo que nos permita relacionarnos con la familia, con la comunidad, con la sociedad, que al final de cuentas es la base, es lo sólido para pensar en un desarrollo económico. Y el esfuerzo valió la pena, producto de la experiencia, la necesidad de formar una entidad, una parte, un programa, que en este es el Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social, que tiene exactamente más o menos un mes que lo inauguramos. Y que logra aglutinar pues los esfuerzos de algunos académicos y alumnos hacia la sociedad y en dos ámbitos, ¿no? O sea, de hecho ya hay mucho apoyo a la empresa, pero nosotros trabajamos en dos ámbitos. Uno, lo que es la atención a la gente, a las comunidades, a las familias en la parte de educación y cultura financiera. Es decir, el entendimiento de cómo administrar sus escasos ingresos familiares, el entendimiento de cómo saber utilizar los productos financieros, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una chequera, un crédito hipotecario, un crédito automotriz. Nosotros impartimos cursos, ahorita se están impartiendo cursos a nivel preparatoria, a nivel secundaria de educación financiera. Tenemos 30 alumnos como prestadores de servicio social y práctica profesional. Ellos se dedican a la impartición. Quiero decir que nosotros en este mes nos sentimos bien satisfechos porque hemos encontrado una cobertura maravillosa por parte del sector público, no lo puedo negar. Nos ha ayudado mucho el gobierno del estado en la parte de la Secretaría de Economía, SEDESOL, la parte federal, la Secretaría de Economía, SEDESOL, el INAES, CONDUCEF, ni se diga. Es decir, el centro ha encontrado un marco institucional propicio que nos permite tanto ayudar a las instituciones como a la gente, a las familias. Y entonces, ¿qué ganamos con esto del CAFES? ¿Qué ganamos con el Centro de Asesoría Financiera? Fíjense todo lo que ganamos. Lo más bonito, interesante de esto es que le ayudamos a la gente. Pero dos, formamos alumnos. Problemas reales, ¿verdad? Sí, me maravillo cuando veo la cara de los muchachos y dicen, profe, esto es la realidad. Y es distinto al salón. Esa es la área de asesoría financiera. Y cuando les veo la cara y que tratan asuntos de que viene la gente. Ahorita llevamos un mes y tenemos aproximadamente tratando con unos 18 microproyectos financieros, más ahorita los grandes que ahorita les voy a hablar. Y me da mucho gusto pues cómo los alumnos dicen, órale, la evaluación financiera del salón es distinto, porque pues este proyecto la familia vive. Sí, le digo, y aquí se trata de proyectos de vida de familia. En el salón puedes reprobar, mijito, pero aquí no puedes. Aquí tienes que hacer el trabajo bien porque depende una familia de ti. Claro. Y eso los incentiva a los muchachos. Andan, oye, que vete a la Secretaría de Economía, que ve, consigue esta acta. Hemos tenido mucha afluencia de gente. Es el primer mes, estamos trabajando a marcha forzada porque necesitamos la logística, el trabajo de papelería, el trabajo de formatos. Tenemos las funciones muy claras nosotros, ¿no? O sea, por una parte, ayudar, complementar la formación de los alumnos, y por otra parte, ayudarle a la gente en lo que es educación financiera y en el emprendimiento social, que es la otra gran parte de nuestro centro, ¿no? Tiene la característica a nuestro centro de que es autosustentable, ¿no? O sea, a los alumnos los enseña a ser responsables. Hay un conserje no cabe, una secretaria no cabe. Ellos tienen que barrer, tienen que trapear, tienen que hacer los oficios. Y nosotros nomás, los maestros, coordinamos. Habemos, ¿no? 12 maestros que estamos trabajando de diferentes áreas, porque hay ingenieros industriales, hay ingenieros, pues está usted, Rafael, como parte de los colaboradores, está gente de contabilidad, está gente de derecho, está gente de agronomía, porque pues obviamente el trabajo es interdisciplinario, claro. ¿No? El trabajo de los proyectos de inversión. Y entonces, la verdad que es una gran satisfacción el ver que esto tiene una perspectiva muy grande. Siento que es algo que le falta, o sea, la universidad tiene mucha vinculación con la microempresa, yo no lo dudo, con instituciones y todo. Pero esta parte de la sociedad civil, uh-huh. O sea, nosotros tratamos con asociaciones civiles y YAP, ACE y YAP, con la que nosotros les ayudamos a hacer sus proyectos para que bajen sus recursos, por ejemplo, de CESOL, que bajen los recursos del DIF. Es decir, la elaboración de proyectos es una gran tarea que cada vez se le ha complicado mucho a la gente que tiene la intención de ayudar a las comunidades. Porque pues son amas de casa, son profesionistas que no tienen la formación para hacer proyectos, y pues nosotros tenemos que echarle la mano, ¿no? Creo que sentimos que tenemos la responsabilidad como universitarios, ¿no? Porque cada vez se nos complican más las convocatorias y requieren pues un conocimiento mayor. Entonces, y el área de asesoría pues ha agarrado a los bancos de Conducef, pero la otra área de emprendimiento social, ¿no? Que es la que ha tenido, la verdad, mucho más demanda. Pues tenemos varios proyectos, estamos trabajando a nivel micro, tenemos estéticas, carpinterías, tenemos negocios en marcha, negocios que apenas quieren hacerse, estamos trabajando muy bien con la Comisión de Fomento Económico del municipio, ahí les dan cursos de fomento, de emprendimiento, estamos trabajando con la Secretaría de Economía, nos ofrecen programas de financiamiento micro para familias. Estamos trabajando con CESOL, que le dan el financiamiento a la CE y a la YAP, y tenemos una coordinación. Y aparte tenemos proyectos, hemos hecho compromisos institucionales. Por ejemplo, hicimos un compromiso con la Secretaría de Economía Federal, ¿no? Con el delegado Luis Núñez, con el doctor, en el que nosotros estamos trabajando con la idea de implementar, en la medida en que fluya el presupuesto del año que viene, nosotros ya estamos trabajando en la parte de ordenar lo que es la actividad del Bacanora. Se ha hecho mucho trabajo, ya existe una nominación, o sea, se ha hecho un trabajo tremendo por gente del CEAD y algunos de la Universidad de Sonora en crear todo un esquema institucional, y a nosotros se nos invita, ¿no? Y nosotros con mucho gusto aceptamos en participar en la parte de organización de la gente y elaboración de proyectos de inversión del Bacanora, con la idea de generar proyectos que permiten un avance tecnológico y podamos organizarlos a ellos para que puedan realmente ser competitivos y dejar las partes, digamos, de la producción del Bacanora de una manera artesanal y meterle uh-huh. un poquito de tecnología. Ahí tenemos un compromiso muy interesante. Vaya que sí. Déjame hacerte un paréntesis, sí. Rafael Castillo Esquer. Estamos hablando sobre la vinculación de la Universidad de Sonora con la sociedad civil, el Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social. Oyéndote, observo que este centro, esta iniciativa que tiene un mes de haber nacido, pues tendrá un fuerte impacto en el estado de Sonora, pero no nada más en la ciudad de Hermosillo. No. Y estás integrando los diferentes sectores, estoy abriendo a nivel federal, uh-huh. dependencia a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y tú dices, ahí hay recursos para apoyar el desarrollo de la sociedad civil. Uh-huh. ¿Por qué no se ha hecho y tu estrategia es ser un enlace, pensando en que te pueden escuchar presidentes municipales, sí, organizaciones, sí, comunidades, asociaciones civiles que estén en alguna comunidad, ¿no? Uh-huh. Y aparte de la Universidad de Sonora. Así es. Que es creíble, la máxima casa de estudios. Y bueno, tienes todo un reto, Tocayo. Sí, porque es un gran respeto que se le tiene a la universidad, la verdad. Nosotros, incluso voy a hacer la invitación, mira, nosotros el próximo jueves hacemos una atenta invitación a todas las asociaciones civiles, a las IAP, las instituciones de asistencia privada, porque vamos a implementar un curso, un taller que nos va a permitir relacionarnos con ellos y al mismo tiempo a cada organización ponerle 2-3 alumnos que les van a ayudar a hacer su proyecto de inversión. No me digas eso, qué bárbaro. La idea es cómo hacerle, como dices tú, pues es que hay recursos. Ajá. Bueno, ahorita se nos desaparecieron el fin de año, ¿no? Porque se nos fueron por las desgracias naturales del centro del país. Sí, las tormentas. Y van a salir pocas convocatorias. Sí. Pero de todos modos tenemos que prepararnos para enero, febrero. Y le hacemos una invitación el jueves en el Departamento de Economía, uh-huh, ¿no? En el Departamento de Economía, en el aula Raimundo Vega, ¿no? El aula Raimundo Vega, vamos a hacer una reunión con ellos para platicar cómo implementar un taller para que ellos elaboren y tengan listos sus proyectos para los momentos que salgan las convocatorias y accedan a los recursos. Asociaciones civiles que se dedican mucho, por ejemplo, a trabajar asuntos de ayudarle a las familias, convocatorias que van dirigidas para evitar la desintegración familiar, para ayudar a los jóvenes en riesgo de drogadicción, asociaciones civiles que buscan la manera de que las familias tengan acceso a un alimento a sus hijos y al mismo tiempo a sus familias se les dote de un oficio y al mismo tiempo se les pueda generar un recurso para que compren su herramienta, puedan trabajar, capacitar a las familias. Sí, entonces todo ese tipo de proyectos sociales que son de la sociedad civil, pues es más nuestro interés ahí, ¿no? Aparte de los proyectos grandes como este, en el que tú eres coordinador, ¿no? De Dinos Parque, ahí estamos también metidos, ¿no? Pues yo tuve la suerte, Tocayo, de que me acompañaras allá al proyecto de Dinosaurios Sonora Park. Ya me mandaste a tus muchachos, ya están haciendo maletas para irse allá a hacer los proyectos, a hacer reuniones con la gente. Así es. Caray, eso es una respuesta inmediata, ¿no? Son rápidos ellos, son prácticos. Muy entusiastas. Y eso es lo que le da más, pues entonces cuando la gente, la sociedad civil, las familias, los representantes de las asociaciones civiles vienen y se ponen en contacto, así como tú lo hiciste con los alumnos, ajá, pues se maravillan, ¿no? Del interés y las ganas y más cuando se ven los resultados. Sí. En este caso de Dinos Park, nosotros, pues como siempre, yo siempre te he dicho, órale, órale, órale, y ahora encuentro que tengo en mis manos la posibilidad de ayudar, ¿no? Y los alumnos muy dispuestos. Ahorita están trabajando sobre el estudio de mercado de toda Arizona. Tenemos a Dana Camarena, tenemos maestros muy especializados, doctores que están en el área de turismo rural. Y que creo que esto va a ser detonante. Ellos ya están trabajando sobre el estudio de mercado en Arizona. Y necesitamos pues tener el contacto, que de hecho ya lo tenemos con los productores, uh-huh, pero ellos ya están preparando las metodologías y toda la logística para iniciar la elaboración de proyectos de inversión. Ya tienen pensado un evento, te lo digo, ¿no? Te sí, lo voy a decir. Es primicia para me dicen, ingenio. Oye, profe, ya estamos haciendo una presentación de un evento internacional que debe de haber en fronteras, me dicen, ¿no? Así es. Y entonces, son emprendedores por naturaleza los muchachos. Y nada, ¿no? Más fíjate por los dinosaurios, sí, la historia de la región que tú conoces, una, sí, región bella. Uh-huh. Y bueno, son pretextos, son herramientas para hacer proyectos de inversión, desarrollo económico. Sí, sí, sí, sí, no. O sea, nosotros lo vemos como que va a ser detonante, eso, ¿eh? O sea, nosotros lo vemos con mucha perspectiva. Y aparte también tenemos otro proyecto, no, no lo puedo dejar a un lado. Por favor, dinos. El proyecto del rancho, queremos ayudarle a la Escuela de Agricultura y Ganadería. Ajá. Ahorita estamos discutiendo cuál es la figura asociativa de la gente de la universidad con el sector privado para aprovechar los recursos que hay ahí. Claro. Y vamos a proponerle por parte del CAFES y alguna escuela, alguna gente de la Escuela de Agricultura, un proyecto en el que permita al Departamento de Agricultura despegar. Estamos pensando en la agricultura protegida, aprovechar algunos recursos que están ahí, de la miel, del nopal. Que puedes llevar también a todo el estado, a todas las comunidades. Así es. Que de hecho está en la Escuela de Agricultura, pero ahora quieres llevarlo a que impacte, pero con mayor fuerza, a las comunidades. Sí, porque la idea es esa. Al final de cuentas son regionales, ¿no? Porque nosotros tratamos con AC, por ejemplo, planeación AC de pesquera, con los triquis. Tratamos con gente de los mayos, estamos allá en fronteras. El Bacanora, pues es todo el río Sonora, claro, para arriba. Por regiones. Yo creo que, pues mira, la cobertura la hemos visto, la oportunidad y cómo nos tratan. Los funcionarios dicen, pues ustedes son oro. No es porque lo diga yo, hay que aprovecharlos, hay que... Es que nuestra universidad es una beta impresionante en talento, en conocimiento. Así es. Y ese conocimiento aplicado para beneficiar a la sociedad civil, pues ese es uno de los objetivos fundamentales del Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social. Muchos proyectos. Me decías del curso el jueves próximo, ahí en el Departamento de Economía, ¿es gratuito? Es gratis, es gratis. Eso nosotros lo tenemos acordado con CESOL, ¿no? O sea, trabajas de la mano con CESOL. Sí, sí, porque trabajamos con las reglas de operación, las convocatorias, los términos de referencia, con la plataforma, directamente en acuerdo con ellos. Les, ¿no? A las asociaciones civiles del estado de Sonora les sugieres que se enlacen con ustedes, comuniquen con ustedes. Mis amigos Esteban de Bahía de Quino, que constituimos ahí una AC. Ahí estamos. Si lo estás escuchando, vente para acá, yo te lo voy a recordar. A Ismael, a los ejidos de Esqueda. Claro. Tú lo conociste, que se venga para acá este jueves. Así es. Oye. Sí, sí. A sí, de hecho ya estamos trabajando con el acta de la Fundación Profrontera, ¿no? Ajá. Ya estamos trabajando porque... Una de las características que al principio hice alusión es que el Centro de Asesoría Financiera y Emprendimiento Social es autosustentable y vamos a tratar que la vuelta de 6 meses sea autosustentable en el aspecto de los recursos. Ahorita para iniciar no. Tenemos que pasar la charola por todo lo demás. Oye, Rafael Castillo, es que este centro, nuestra universidad, está dando una respuesta, yo digo que oportuna, porque en momentos de crisis como los huracanes y demás, observamos también que hay escaso dinero, desempleo, más pobreza. Esta es una magnífica oportunidad, una oferta que hace nuestra Universidad de Sonora. Así es. Directamente al bolsillo de la familia. Así es. De las asociaciones civiles, de la sociedad civil. Eso es una propuesta, yo digo... En forma integral, pues bien pensada, a través de una estructura bien definida, un impacto seguramente impresionante. Directamente a la bolsa. No hay, o sea, Conducef defiende, están muy de acuerdo con ellos, ante circunstancias adversas a la gente que utiliza el sistema financiero, los consumidores. Pero nosotros les estamos ofreciendo formación, cultura. Y capacitas a la gente, a través del centro, capacitas a la gente, los ayudas a bajar recursos de las fuentes financieras, tanto federal, estatal y municipal, del sector privado también. Uh-huh. Últimos comentarios, Rafael Castillo, a nuestro radioescuchas, ¿a dónde dirigirse para mayor información? Ahí estamos en el 259-2167, edificio 10H, ¿no? Ahí están las oficinas, planta baja, enfrente de la biblioteca, estamos a su disposición. Muy Rafael Castillo Esquer, gracias por estar aquí con nosotros en tu programa de Radio Ingenio. Éxito. Gracias. Y nos vemos en Esqueda pronto. Así es, nos gracias. Vemos gracias. Felicidades a tus muchachos, al centro también. Bueno, como siempre les agradecemos mucho su atención, su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días y como siempre nuestro agradecimiento a Noé Corrales, operador técnico de Radio Universidad. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.